Ahora él la mira con furia. Yo salto por la ventana. Desaparezco. Nunca sabré la razón de la sonrisa. Va mirando el celular mientras aprieta el paso, en caso de que llegue ese mensaje que se hace esperar. Y procura en la banqueta no pisar las líneas, minas. Para toda Virgo que se suele obsesionar. Acercándose a la plaza siente mariposas, rosas, ofrecer pasión a cambio de objetividad. Bajo el kiosco está esperando verse con su amada para regalarse un trozo de la vida que se va. Cuando de pronto la mira llega. Cantan los pajarillos y las novias se besan. Dibujan en sus labios el lienzo sabio de la inocencia. ¿Me vas a entrevistar? A ver, pues yo soy tremenda muchacha de feminismo y flow. ¿Cómo he vivido mi lesbiandad? Al principio como algo desconocido, puesto que pues yo me di cuenta como desde muy chiquita, ¿no? Como que desde morrilla ya decía yo, como que esta niña, ¿no? O sea, me hacía sentir algo diferente a justo a otras personas o otros niños con los que convivía, ¿no? El justo hacerme mis mejores amigas, como que esa niña que algo me provocaba, ¿no? O sea, no sabía identificar bien qué era, pero algo me provocaba. Algo había ahí que no había con otras amigas. Entonces, justo es un poco el no saber nombrar lo que está pasando, ¿no? Puesto que, pues justo hace falta como mucha información. Es un pedo también porque viene como los tabús, ¿no? Que te llevan mucho a ese temor de nombrarte incluso. Ya cuando te das cuenta, ya es como de verga. Se espera de mí que sea hetero, ¿no? Se espera de mí que me junte con un güey o que empiece a tener novios, que empiece a salir con hombres y que me llamen la atención los hombres. Entonces no hacían falta como que las preguntas, ¿no? Cuando veíamos modelos o cosas así o en las telenovelas, las preguntas, ¿y quién te gusta, hija? ¿Cuál de esos niños te gusta? ¿Cuál está guapo, no? Y yo así como de, ninguno, ¿no? Esa niña de ahí se ve bonita, ¿no? Como que justo son esos comentarios de, ay, se peina bien bonito, ay, qué bonita está su falda, o algo así como, justo ese gusto por algo que es aceptado que te guste, ¿no? Como, ay, sus aretes están bien bonitos, se ve bien bonita con esos aretes, ¿no? como que justo no se nombra esa parte de ser lesbiana. Entonces, pues ya como conforme fui creciendo, justo lo pude nombrar a través también de compartirlo, ¿sabes? Como de tener una amiga tan íntima que yo pudiera decirle, güey, es que me gustan las mujeres. Incluso ni siquiera es un soy lesbiana, es un me gustan las mujeres, ¿no? O sea, es, me atraen las mujeres. Entonces, creo que hay también como mucha dificultad para nombrarlo, incluso desde una misma que es lesbiana, ¿no? Al principio sí es como que para mí la palabra lesbiana era una palabra bien fuerte, ¿no? Como, ¿cómo me voy a nombrar lesbiana? O sea, lesbiana suena así como lesbiana, ¿no? No es como de, ay, es gay, ay, es homo, ¿no? Es lesbiana, es, para mí tiene una connotación más fuerte a lo mejor porque me atraviesa totalmente esa palabra, ¿no? Pero justo al principio es más como un pedo de identidad de género y expresión de género, puesto que estás, no, todavía no entras como que a ese pedo tan de la sexualidad en cuanto a orientación, pero sí en otras como expresiones o identidades, ¿no? O partes de esa identidad sexual. Entonces justo empieza como que uso pantalón, juego cosas que son, entre comillas, para vatos. Empieza con que, pues es que a mí me gusta construir, me gusta arreglar cosas. O sea, yo disfrutaba mucho también el arreglar cosas con mi papá en la casa, ¿no? Que vamos a poner esta tubería y todo eso. Entonces empieza con esta expresión del género de esa forma, ¿no? No te identificas como un tanto, o yo en mi experiencia no me identificaba como, y sigo sin identificarme tanto con lo femenino, ¿no? Y es que es un pedo bien grande porque hablas de muchas cosas. Creo que la sexualidad no solamente es la orientación, ¿no? Es cómo te vives, cómo te sientes, cómo te identificas, cómo te nombras. Entonces es como, pues un pedo bien complejo porque justo a veces hay incluso problemas para saber. No sé, y eso también es un pedo así como de que cuando te conoces, qué tan libre te sientes de expresar lo que eres, cómo te vives, pues por los juicios sociales. O sea, a esto iba con que el hecho, todo esto, este miedo te lleva al pedo de cómo voy a salir del closet, ¿no? O esta salida del closet que son constantes. O sea, son constantes estas salidas, ¿no? Una y otra vez tienes que estar, soy lesbiana. Y después está chido justo coincidir en espacios en donde no le tengas que informar al mundo, soy lesbiana, ¿no? Porque ya es normal verte justo con tu novia, ¿no? Porque, por ejemplo, en este tipo de espacios, en el Feminem, o sea, en la colectividad, estar como que justo coincidir en espacios que sabemos que funcionan de otra manera, que hay otras formas de verlo, que hay otras visiones, te da como que pie a eso, ¿no? Vengo con mi novia, no hay pedo, nos estamos aquí abrazando, expresándonos y dándonos cariños, ¿no? Muestras de afecto que son totalmente válidas en este espacio, ¿no? No hay pedo. Entonces, pues eso, así vivo como mi lesbiandad, ¿no? Incluso hasta ahora que te lo cuento, me doy cuenta de que soy una lesbiana más libre con mis amigas que con mi familia. O sea, hay espacios en donde mi yo lesbiana se puede expresar más, ¿no? Se expresa incluso diferente, o sea, muchas cosas. También el ir en la calle no deja de ser un miedo constante de que estás agarrada de la mano de tu novia, ¿no? Y estás en lugares que justo tú sabes que se dan mucho el machismo, que se da mucho las críticas, la misoginia, la lesbofobia, que es un pedo bien cabrón ahorita. O sea, nos matan por ser lesbianas, nos matan por amarnos entre mujeres, ¿no? Tan allá llega su pedo de que no les entra algo que no sea la heteronorma, ¿no? La huevo heterosexualidad forzada, ¿no? Como de, eres mujer, te gustan los hombres y tienes que usar falda, ¿no? O sea, ahí conlleva como que todas estas partes de la sexualidad que son difíciles de distinguir, justo si no lo empiezas a compartir, ¿no? Si no lo empiezas como a nombrar en otros espacios diferentes a los que están heteronormados, ¿no? Es un pedo también como de colectividad y todo eso. Uh-huh. Y así, ese es mi ser lesbiana. Qué bonita se ve. ¿Dónde estamos? Estamos en Xochimilco, festejando la décima aniversaria de Feminem. Entre morras, entre compas, entre todas, entre compas. Hola, somos Torta Golosa y esta canción se trata de las camionas, machorras, chongas, etc. Y la idea es cantarle a todas las camiona lovers, o sea, amantes de camiones que hay en el mundo, especialmente en el de Ayala, salgan del closet, asuman su amor por las camionas. Y la canción tiene un coro, dice:

compartir como ciertos detalles de mí. Eso en muchas situaciones puede ponerte en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que también, pues, es en la marcha, es en la vivencia que una va adquiriendo herramientas, ¿no? Puedo compartirles como quizás experiencias no agradables, ¿no? Como recibir comentarios, miradas lascivas, no sé, como momentos desagradables, violencias muy específicas como lesbiana, ¿no? Que me ha tocado atravesar, pero pues que hoy en día la verdad es que las puedo pilotear mucho mejor, porque ya es algo que no me genera como ningún problema, ¿no? Pero bueno, para que esta Aline lesbiana de 29 años pues, sea la persona que es ahorita, pues no tuve que atravesar como diversas situaciones en las cuales, pues nada, ¿no? Siempre resistiendo como la mujer lesbiana que soy, ¿no? Siempre priorizándome a mí, al amor que siento genuino por las mujeres, y no un amor, insisto, ¿no? No un amor sexual, ¿no? También, ¿no? Este amor genuino, esta importancia que le doy a la existencia y a la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, pues, esto es un poco de lo que les puedo compartir, ¿no? De mi vivencia, que tal vez no es mucho, pero es como un poquito de la Aline lesbiana que soy hoy, ¿no? Existen muchas otras más, pero pues ahí cuando quieran les cuento la chismecita con porrito y todo. Pero pues eso, ¿no? Es un poco de lo que les puedo compartir de mi vivencia lésbica, que esa es la forma en la que he resistido, ¿no? Mi resistencia de mujer, de lesbiana, pacheca, ¿no? Esta es la resistencia y la vivencia de una morra lesbiana pacheca. Y pues les voy a compartir por acá unas rolillas muy buenas de un par de tortilleras muy buenas. Espero las disfruten y muchas gracias. Que pasen buena noche, buenos sueños. Uy, dale amiguito que te dejo changui. Sale una vaquita pa' un champán con speed. Entrada no pagamos porque yo tengo free, free, free. ¿Pa' dónde? Amiguita está pidiéndome weed. Lo combina con tabaco pa' que pegue más chill. Nos sacamos una foto, nos ponemos así. Medio china, medio fea, te dio miedo que diví. Suena Sara Eve. Reggaetón antifa pa' que la gente lo baile como quiere. Rompiendo las redes. A los guachos que la gastan con la cola perreando como quieren. Quieren, quieren, quieren, quieren, quieren, quieren, quieren. Suena Sara Eve. Quieren, quieren, quieren, quieren, quieren. Esto está empezando, fuego. Gamer de corazón, siempre play en algún juego. Me gusta tu cachondeo. Meneando como dos. como quiere, rompiendo las redes. Pa' los guachos que la gastan con la cola perreando como quieren, quieren. ¿Cómo vivo yo la lesbiandad? Pues La vivo todos los días desde que yo tengo uso de razón. La verdad es que siempre estuvo la lesbiandad en mi cuerpita y en mis sentires y en lo que me atraía, solo que yo lo entendí hasta los 17 años, pero creo que la lesbiandad siempre ha estado en mi vida. También, bueno, la lesbiandad la verdad ha sido como muy apapachable con mi historia, porque yo no tuve conflictos en empezar a dudar de mi sexualidad, no tuve conflictos a la hora de nombrarme lesbiana. Entonces, de alguna forma siento que la lesbiandad, al estar siempre en mi cuerpita, fue aceptada, ¿no? Como en todos los sentidos. Entiendo que esto de alguna forma sea como un privilegio, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Y es por eso que ahora trato de compartir el privilegio que tengo hacia otras mujeres que vivan libremente la lesbiandad, compartiéndoles un poco sobre mi vida, compartiéndoles amor, abrazas, experiencias, como igual en esta compañía lesbiana de las mujeres que tenemos que tener, ¿no? También me parece como muy importante que como lesbianas, y aparte de cómo lo siento en mi cuerpita, pues es posicionarnos políticamente, porque creo que todos somos sujetos políticos desde diferentes espacios y sectores de la población, por ser mujeres, por ser negras, por ser lesbianas, por ser de la clase trabajadora, campesinas. Entonces me parece como muy importante nombrarnos como mujeres políticas, como lesbianas políticas, y todas las demás disidencias, para nombrarnos como tal. Así es como lo he acuerpado en mi cuerpita, el hecho de que yo, al nombrarme en voz alta lesbiana, pues eso hace que mi cuerpita reciba a veces, pues sí, mucha violencia, en el sentido de las conversaciones no están guiadas a incluirnos, ¿no? Porque muchas de las conversaciones son heteronormativas, falocentristas, con un sentido en el que el hombre se posicione como el sujeto del centro de la conversación, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, pues un cuestionamiento constante sobre si eres una verdadera lesbiana, cómo te relacionen, incluso que minimicen la forma en la que tú te relacionas con tu pareja, porque una relación, al parecer, entre dos mujeres no es tan valiosa o no es tan real, ¿no? Como una heterosexual, o incluso entre una relación entre dos hombres, por lo mismo, ¿no? De esta relación de las mujeres de solo ser amigas y nada más. Así lo resiento un poco en mi cuerpo. Algunos días, algunos otros días, la lesbiandad llega a mí en el sentido de cómo me relaciono con las mujeres que me encuentro a mi alrededor, ¿no? Sean mujeres, no sé, mi mamá, mi abuela, mis amigas, como la forma en la que me relaciono incluso con mujeres extrañas que me encuentro en la calle o en la universidad, pues ahí también encuentro mi lesbiandad, ¿no? En la forma en cómo me relaciono con estas otras mujeres, e incluso como en la forma en la que me ven, ¿no? En cómo algunas mujeres, pues, real, mencionan que se les nota lo lesbiana, ¿no? Entonces también es una forma de acuerpar nuestra lesbiandad, ¿no? Que nos vean y reconozcan en nosotras estos sentires de amor por otras mujeres. Así también lo llego a acuerpar, ¿no? En esta relación que tengo con otras mujeres a mi alrededor. Y pues creo que también acuerpándolo mucho el entorno familiar, en que te valoren como miembro de la familia, ¿no? Que tus papás te vean de cierta manera, que no minimicen tus sentires, que incluso nombren si es que tienes pareja, ¿no? Y que lo nombren tal cual. que te pregunten por tu pareja, ¿no? Como esta forma de acuerparlo también en la familia, porque también es verdad que a pesar de que muchas mujeres lesbianas pues se nombren lesbianas como tal, pues en sus entornos familiares pues nunca sale a relucir el tema si es que tienen pareja o no, o si están saliendo con alguien, ¿no? También es acuerparlo en este núcleo familiar, es algo que se vive todos los días, ¿no? Y también, bueno, desde mi posición como estudiante y formación profesional, siempre me ha parecido que las mujeres lesbianas y el cómo yo vivo la lesbiandad y cómo yo la he observado y me gusta mencionarla, es que las mujeres lesbianas somos esta línea del Estado a la que más le tiene miedo. ¿Por qué? Porque las lesbianas desafiamos todos los sistemas, desafiamos el sistema capitalista, porque no reproducimos la clase trabajadora, porque de alguna forma pues no nos servimos para la reproducción, porque no nos estamos relacionando con un hombre, ¿no? Para reproducirnos. Retamos el sistema heteronormativo al relacionarnos con otras mujeres, ¿no? También por eso es importante que en relaciones lésbicas pues se emancipen de estos ciclos viciosos de ser como hombres, ¿no? O de repetir patrones heteronormativos que no deben afectarnos a nosotros porque somos mujeres, ¿no? Retamos el sistema patriarcal porque dejamos de observar al hombre como al centro de todo, ¿no? Entonces, por eso me parece que desafiamos el sistema patriarcal y todos los sistemas, ¿no? Al Estado no le conviene de nuestra existencia porque entonces todo se sale de control. Por eso me gusta pensar que las mujeres lesbianas somos la línea de la batalla, de las disidencias a la que más le tiene miedo. Así es como vivo mi lesbiandad. Yo, Rose, de 23 años, que sigue siendo hasta el momento estudiante, y una mujer lesbiana muy, muy, muy rebelde. Tú y yo somos como pegamento. Tú te pegas a mí y yo me pego a ti. Si quieres, yo me mudo a tu depa. Adopto un gato con el pelo largo. Estoy un poco nerviosa y me siento peligrosa. Las calles desembocan hacia ti. Tengo que admitir que a mí también me gustas tú. lesbiana, pues creo que, bueno, de entrada desde morrita, ¿no? Desde niña, sin identificarme con la palabra, ¿no? Sino en existencia, en sentires, en pensares, en rechazo justamente a esto de la... Un poco la heteronorma, no necesariamente me salí del todo porque está bien cabrón, pero como si de repente una resistencia ante ciertas... acciones que se le designan a las mujeres, ¿no? Como todo esto lo que conlleva el ser mujer dentro de la sociedad, ¿no? Como ese rechazo a los hombres, al servicio, ¿no? Al servicio de ellos, al cuidado de ellos, como muy desde todo para mí porque no veía nada distinto, ¿no? Entonces creo que ese ahorita consciente en este momento puedo identificarlo como que fueron las primeras formas de vivirme lesbiana, ¿no? En resistencia y el amor por las mujeres que siempre he sentido orgánicamente, ¿no? La apuesta que siempre he tenido para con ellas, así, un amor así, te lo regalo, morra, ¿no? Porque me gustas y sí, siempre he sentido atracción física por las mujeres, pero también atracción intelectual, ¿no? De diálogo, de risas, ¿no? O sea, cuando iba en la primaria y mi amiga me hacía reír, bueno, yo era la más feliz del mundo, ¿no? Y sí, a veces sentía un deseo físico, pero no solamente quedaba ahí, ¿no? Entonces, y a lo mejor en ese momento yo no lo entendía, ¿no? Incluso de más morrita lo asocié mucho a solamente el deseo físico, el deseo sexual, ¿no? Y ya pues cuando me cuento mi historia es como, bueno, no solo se quedó ahí, ¿no? Como que siempre fue mucho más allá, siempre fue más poderoso, ¿no? Como de lo que yo percibía, ¿no? Como esto de siempre he estado en resistencia y mi existencia siempre ha sido política, aunque yo ni tenía idea, ¿no? Yo no lo decidí y que incluso yo a lo mejor, si me hubieran preguntado, porque me dio miedo cuando me identifiqué, como de... ¿por qué fui? ¿Por qué soy lesbiana? ¿Por qué soy distinta? ¿No? Porque la violencia que se ejercía sobre, bueno, sobre mí y sobre nosotras, como lenchas, lesbianas, bueno, es importante mencionarlo y ahí está. Espera, ya me desvié. Ah, y aparte estoy pacheca. Ah. Y eso, consumidora siempre de cannabis desde que tengo 14 años también, ¿no? Y eso, vivirme pacheca en un mundo... heterosexual, ¿no? Porque no conocía ninguna compa lencha, la primera lesbiana que yo conocí fue en la prepa. Probablemente es algo simbólico. Y pues eso, resistir como lesbiana en un mundo en donde el cannabis está gobernado por los hombres, ¿no? Incluso así. Ellos fueron los primeros que me dieron acceso al consumo, ¿no? Como y yo en resistencia, ¿no? Todo el tiempo, incluso era la morra que iba y se aventaba la misión porque lesbiana, ¿no? Como nuestra historia también se cuenta un poco desde ahí y me siento muy identificada. Ahora ya después, pues llegas al feminismo, a la política, a la conciencia y lo empiezas a acuerpar, aunque lo llevas acuerpando toda la vida, ¿no? Solamente ahora conscientemente y te paras con una postura política y dices, sí, esto es lo que soy, lo voy a defender, ya lo entendí, ya sé todo lo que lleva, todo lo que implica y empiezas a conectar con las morras y bueno, eres la más feliz del mundo, ¿no? Cuando conocí a la primera lesbiana fue como, ¡oh! De grande quiero ser como ella, porque ella era mayor que yo incluso, ¿no? Ajá, y entonces eso como que siempre me he vivido desde el amor y la apuesta con ella, ¿no? Cuando pude huir de mi círculo de amigos con hombres, lo hice inmediatamente, así como, ¿qué estoy haciendo aquí? Quítense, porque llevan estorbándome toda la vida, ¿no? Y ahora, pues sí, aquí estoy, siendo una lesbiana visible, separatista, canábica y consumidora de otras sustancias también. Que salte pa' la calle y solo préndelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso, así que préndelo. Préndelo, préndelo. Así que salte pa' la calle y solo préndelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso, así que préndelo. Préndelo, préndelo. Dale mami hasta el suelo que se rompa el piso. Tú te pones como gata con tu pelo liso. Se porta bien bellaca pero sin permiso. Te meto presa por decomiso. No es una santa, nunca fue a misa. Felina sucia, la rompe camisa. Es como droga, pura malicia. Apoya los cachetes, la repisa. Dale deprisa, tu Artemisa. Yo soy la jefa que todo lo supervisa. Fumando hierba con una sonrisa. Aquí la party, siempre sin problema. te digo vente papi, what's up, what's up? Así que salte pa' la calle y solo préndelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso, así que préndelo. Préndelo, préndelo. Así que salte pa' la calle y solo préndelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso, así que préndelo. Préndelo, préndelo. Manjarcito, fumemos un pito. Y después nos vamos al oscurito. Déjame tocarte ese culito. Si me baila reggaeton me excito. Tenemos el party, la weed y los homies. Tenemos culo, teta y mucha honey. Me importa un pico el money. Si te tengo por la noche cabalgando el pony. Te rompo la cama, te chupo la cara. Mírame de frente, tengo tantas ganas. Yo te pago el taxi, vente pa' mi casa. Me gusta tu carita, tu ropa, tu cama. En el jardín solo riego tu plantita. Tírame fuerte, yo soy tu gatita. Que se excita, comemos pizza. Nos tocamos y el pelo se me eriza. Así que salte pa' la calle y solo préndelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso, así que préndelo. Préndelo, préndelo. Así que salte pa' la calle y solo préndelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso, así que préndelo. Préndelo, préndelo. Pues sí, yo creo que para mí ha sido complicado hasta cierto punto aceptar mi lesbiandad porque fui criada como muy heteronormada y también mi relación con las mujeres ha sido difícil porque siempre como que mi mamá fue muy exigente y muy perfeccionista y mis hermanas siempre como que me hicieron a un lado, o sea, como que siempre, no sé si les daba asco, pero como que eran ellas dos y yo aparte, ¿no? Entonces siempre fue como mucho rechazo por parte de mujeres. Yo no era la mejor amiga de mi mejor amiga, yo no era la única hija, era una de tres, entonces como que siempre fue muy complicado y hasta los 16 años más o menos, me acuerdo que andaba en una fiesta y que vi a una chica que no sabía si era chica, chico, chique. En ese entonces no se manejaba lo del no ser no binario y así. Dije, pues la neta no me importa que sea, me gusta, ¿no? Y ya después, pues sí, fui como que aceptando el hecho de que también me gustaban las mujeres y me fui asumiendo como bisexual. Y luego con todo esto que ha salido de la diversidad sexual y de las maneras de considerarte a ti misma, de tu sexualidad, de tu identidad, de toda la onda de sexo, género, identidad sexual, como que dije, no, pues yo me considero pansexual porque a mí me gustan las personas, no tanto lo que tengan entre las piernas, ¿no? Entonces, de repente me cuesta mucho porque siento que soy menos lesbiana que otras lesbianas y de repente es así como, pues sí, si estoy en una relación heterosexual, entonces soy lesbiana, no soy lesbiana, he salido con otras, o sea, he salido con mujeres y todo, he tenido relaciones, pero es como, no siento que estoy como full afuera del closet, ¿no? Entonces, no sé, ha sido complicado, pero está chido aceptarlo, está chido también ver a tantas mujeres dentro del medio de la música y eso también me ha ayudado a decir, oye, pues sí, yo también, güey. Ya, aquí en vivo, enfrente del público, lo digo, me vale verga. ¡Qué chingón! Sí. ¡Qué chingón! Mira, yo soy Santos Bogue, soy de la Huasteca Potosina, orgullosamente vallense. Creo que la bandita de mi pueblo es súper chismosa. Una vez subí una foto con una amiga y se la andaban compartiendo de, miren, la Santos es lesbiana, ¿no? Pues sí, sí que sí. Me gustan las personas. Y siento, me enseñaron que me gustaran los hombres y las mujeres era ser una aberración sexual. Y hoy puedo decir que no, güey. Es simplemente tener una sensibilidad y una forma de amar tan grande que no me importa qué seas, yo te amo por quién eres, ¿no? No me importa que ahí afuera es lo de adentro lo que me importa y eso está muy chido. ¡A huevo! Hay algo chiquito en mi manera de querer, hay besos de amor.

agradecerle a Lynn por las rolas que nos compartió, para que nos pusiéramos aquí a bailar en este programa. Agradecerle también con mucho, mucho cariño a Rose por platicarnos acerca de su quehacer en la política y de cómo ella encuentra la lesbiandad en el sistema y desde la política. Y agradecerle por las rolas que nos mandó también para ponernos a bailar y a sabrosear, ¿verdad? Por otro lado, también al inicio escuchamos el cuento titulado Por la Ventana, de esta bella voz, por supuesto, claro que sí, yours truly, Lía López, ¿cómo no? Escuchamos el cuento Por la Ventana, es de mi autoría junto con Trish, que también la quiero mucho, y si anda por ahí, un saludo, Trish. Y bueno, ahora sí les quiero platicar acerca de mi lesbiandad, ¿no? Porque toda esta intención de hacer este programa, hablando acerca de la lesbiandad, pues fue detonado por el cuento que escuchamos al inicio y cómo la personaja de este cuento sale un poquito como de la heteronormatividad y cuenta, ¿no? Que ya está bien harta de estar con ese culero. Y bueno, para mí ese cuento representa un montón, justo porque me ha ayudado en momentos bien densos, ¿no? Ha sufrido cambios, pero el último que sufrió fue este giro que le di hacia la lesbiandad, y que la verdad ahí yo sentí como que terminó de estar ese cuento listo, ¿no? Porque así como Santos nos contó hace ratito, pues de la dificultad de existir en la lesbiandad y en esta no lesbiandad, ¿no? En la pansexualidad, en la bisexualidad, y al final este desacato, ¿no? Estas maneras que tenemos nosotras de salir del sistema y de la heteronorma y de lo que nos están platicando y contando. Pues yo viví un poco similar la manera de acuerpar la lesbiandad. Yo sí me considero lesbiana, pero creo que por haber crecido y por haber sido educada en un sistema así muy heteronormado, pues no les voy a decir que no me gustan los vatos. Bueno, ahí sí he de corregir. Me gusta el pene, no los vatos, ¿no? O sea, como lo que está ahí como pegado al pene, sí es como, híjole, pero el pene ese sí es sabroso, ese sí, para que vean. No es muy lesbiano, bueno, muy lesbiano de mi parte, ¿verdad? Como el otro día me preguntó alguien que si me gustaba el camote, pues ¿cómo le preguntan a la poblana si le gusta el camote? Claro que sí me gusta el camote, hermanas. Ahí lo tenemos ya, ¿no? Pero creo que podemos hacer como esta distinción, ¿no? Entre lo que nos gusta sexualmente y con quién nos queremos relacionar afectivamente y eróticamente, ¿no? Y muy del separatismo, de tomar una decisión de, sí, muy sabroso el pene, pero de lejitos, ¿no? Allá en su casa. También muy cuestionable, ¿no? A veces esto que les estoy diciendo me hace pensar un montón en estas, ¿cómo se llaman? Lesbianas de oro, ¿no? O sea, estas señoras como muy excluyentes que te consideran menos lesbiana o más lesbiana se consideran ellas porque ellas nunca han estado con un güey, ¿no? Y tú que has estado con vatos eres menos lesbiana solo por eso. La verdad es que traje un poquillo, creo, ese trip a la hora de grabar este programa y últimamente en mi vida como lesbiana, pero justo grabando este programa me di cuenta de eso, ¿no? De que una no es ni más lesbiana ni menos lesbiana porque estés con vatos o porque no estés con vatos. Para mí la lesbiandad la he acuerpado muy desde la rebeldía, muy desde un desacato, porque en el espacio y en el contexto en el que yo crecí sí era muy mal visto. O sea, no era de que fuera mal visto, era de que era así como imposible, impensable que una se pronunciara como lesbiana, ¿no? O sea, imposible, imposible. Y alguna mujer valiente que se atrevía a salir de esta norma y decir, sí, yo soy lesbiana, era señalada incansablemente hasta que terminaba yéndose del pueblo. Puedo nombrar así varias mujeres lesbianas que tuvieron que irse del pueblo porque el estigma era demasiado y la banda la señalaba demasiado y tuvieron que irse del pueblo. Y sé que no es solamente como este contexto Sierra Norte poblana, sé que va más allá, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo crecí, con lo que yo crecí, ¿no? Como ni siquiera pienses así, ni siquiera te asomes a la posibilidad de ser lesbiana. Finalmente, sí me acerqué a esta posibilidad porque creo que es algo que va sucediendo orgánicamente con el crecimiento y con crecer. Por lo menos yo sí lo encontré como bien orgánico, ¿no? O sea, al darme cuenta de que, ah, caray, ¿por qué esta morrilla me llama más la atención, no? ¿O por qué ella me hace reír tanto y hay otras que en él? Irse dando cuenta poco a poco e irlo aceptando, ¿no? Irte diciendo, ok, no pasa nada, ¿no? Y por supuesto que una pasa por estas etapas de, no, la bisexualidad y no, o etiquetarte, o sí acá, o no allá, y no sé, al final yo encuentro que esta manera de etiquetarnos es hasta, pues un poco como si necesaria, ¿no? ¿Qué necesidad de decir, a mí me gusta solo esto? O sea, pues nos gusta, ¿no? Creo que el hecho de que seamos humanas y de que tengamos esta capacidad de sentir placer, pues refiere a que sentir placer en general, ¿no? No excluir con solamente con una persona o con un género o con otro, sino sentir el placer, ¿no? Y que cada quien tenga esta libertad de sentir el placer y de experimentarlo de la manera en la que queramos. Pero bueno, volviendo a mi manera de ser lesbiana, pues sí, muy rebelde, muy desde desobedecer, ¿no? Muy, bueno, aparte de muy de desobedecer, muy de amarme a mí, muy de aceptarme a mí y muy de entender que no había nada malo conmigo, que no estaba loca, que no era una depravada, que no, que soy una mujer lesbiana, ¿no? Soy una mujer que ama a otras mujeres, que las voltea a ver, que les da este amor genuino de morra, tenlo, ¿no? Como nos decía Jules, morra, tenlo, es tuyo, para ti, así. Y encuentro este voltear a vernos muy poderoso. También, como nos dijo Rose hace ratito, es una manera muy de contestarle al sistema, muy de salir de las normas del sistema y de decir, yo no estoy aquí para lo que tú digas, vato. Yo no estoy aquí para servirle a ningún güey. Yo no estoy aquí para parir. Yo no estoy aquí para hacer lo que un culero quiera que yo haga. Yo estoy aquí para hacer lo que yo quiera, no para estar a las órdenes de nadie más, ¿saben? Y claro, una vez que llegó el feminismo lo acuerpas distinto y le pones palabras y llega más rabia, porque claro que es algo que incluye mucha rabia, porque no nos siquiera preguntaron, oye, ¿tú quieres ser parte de este sistema? O sea, solo somos parte, ¿no? Y mueve la rabia de darte cuenta de cuántas cosas han sucedido y cuántas cosas has tenido que aceptar y decir, va, no hay pedo, solo porque eres parte del sistema y solo porque la gente cree que puede venir y vulnerarte, o porque eres lesbiana, o porque eres consumidora, o porque eres diferente a ellos, ¿no? A ellas. Qué hueva la gente que te discrimina, que te hace menos, que quiere que ni siquiera hagas tu trabajo solo porque o vienes bajo el influjo de alguna sustancia, porque te gustan las mujeres, porque ¿qué les pasa? O sea, ay, estoy muy enojada porque justamente ayer me discriminaron por ser mujer consumidora y bueno, en general el fin de semana, y estoy muy, muy, muy enojada porque no puede ser posible que estemos viviendo en un mundo en el que solamente por ser una mujer consumidora quieran no permitirte hacer tu chamba, carnalas, tu chamba, váyanse a la mierda, ¿no? Y esto es muy directo para la banda que me discriminó, váyanse mucho a la chingada, porque en esta cuerpa y en esta munda, carnalas, no podemos seguir discriminando a las personas por lo que les gusta hacer, consumir, ponerse, meterse, cada quien su vida, ¿no? Cada quien su onda. Y sí, es muy, muy, muy violento que quieran seguir controlándonos en sus maneras, ¿no? Y tal vez lo intenten, pero ¿qué creen? No lo van a lograr, ¿no? Porque una va a seguir siendo igual de pinche lencha, una va a seguir siendo igual de pinche pacheca, y va a seguir siendo igual de rebelde y de contestataria y de pinches cabrona, ¿no? O sea, lo más que van a lograr es que nos enojemos más, es que tengamos más ganas de contestarles y de estar y de decir y de seguir, porque entiendo que es la única manera en que mañana sí nos respeten y que mañana sí nos den nuestro lugar y que mañana no hay pedo que llegues pacheca a trabajar. Chambéale, hermana, vas a chambear mejor. Pero mientras, sí va a tocar, pues sí, chingarle, ¿no? Estar contestando, estar reclamando, estar informando a la banda y decirles, sí, vengo pacheca, pero aún así puedo hacer perfectamente mi trabajo. Y no me voy a estar escondiendo para más, no tengo por qué estarme escondiendo, son consumos perfectamente normales para una, ¿no? Tal vez para alguien más no sean normales, pero no tienen por qué ser normales, se tienen que respetar, ¿no? O sea, muy desde entender que es una otredad, que es una cuerpa ajena completamente a la tuya y tú no tienes por qué venir a influir o a decir que si puede o que no puede hacer esta cuerpa ajena a ti, ¿no? Ay, pero bueno, soy una lesbiana también muy enojada, muy enojo. Es que el sistema sí está como bien cabrón, ¿no? Y luego les digo que yo vivo en un lugar como bien, bien machista. Entonces soy una lesbiana muy enojada. Hoy soy una lesbiana que está muy enojada por todo el estigma que nos avientan, porque no es posible que sigamos existiendo en un mundo en el que nos tenemos que esconder simplemente por ser como somos. No puede ser, no puede ser, y tenemos que buscar las maneras de que deje de ser así. No podemos seguir viviendo a las faldas de otras personas, a las sombras, ¿no? Escondidas. Tenemos que ser lesbianas visibles y pachecas visibles y mujeres chingonas y visibles y no quedarnos calladas, sino más bien contestarle al sistema, a cualquier culero que se nos quiera venir a parar enfrente y querer hacernos menos y a cualquier morra que quiera decir, no, tú no puedes, sí, sí puedo, claro que sí puedo, ¿cómo de que no? Y simplemente no dejarnos, y simplemente existir, y creo que la mejor manera de contestarle al sistema es ser chingonas, y ser felices, y disfrutar, y reunirnos entre nosotras, las compas, y ponernos bien pachecas, y ser lesbianas juntas, ¿no? Y amar a otras, y no necesariamente tener que ir a besuquear a una y a otra, que igual está muy chingón, ¿no? Si alguien quiere, vengan yo con todo gusto, pero no necesariamente un estar entre nosotras sexual, sino un estar y amarnos en saber, en esta plenitud de ser mujeres, ¿no? De ser morras y de acompañarnos y de toda esta magia y simplemente disfrutar y simplemente ser felices y simplemente darles a entender que no importa cuánta mierda nos quieran aventar, nosotras somos más sabias, nosotras somos más fuertes y nosotras podemos más que sus ganas de ser ojetes y de violentarnos. Les mando un abrazo con un chingo de cariño y les mando un chingo de ganas y de energía para que contesten y para que digan y para que no se dejen menospreciar y no se dejen ser menos, porque no somos menos, somos todo mundo en esta vida, somos iguales y no tenemos por qué estar permitiendo que se nos haga sentir menos y que nos quieran hacer menos solo por ser como somos, hermanas. Yo les mando igual muchos saludos. Gracias por estar aquí en este episodio. Nos veremos en una próxima edición de Feminismo y Flow. Muchas gracias a las morras de Feminismo y Flow y a las morras de Radio Cósmica Libre por la transmisión y por hacer posible que estemos aquí chismeando acerca de lesbianas y emputándonos, porque de verdad estoy muy enojada, compas. Porque me discriminaron por ser mujer usuaria, váyanse mucho a la mierda, esas personas que me discriminaron, ¿verdad? Pero ustedes no, ustedes muchos apapachitos. Gracias por escucharme, gracias por escuchar mi enojo. Para mí siempre es muy transformador y muy sanador poder estar aquí platicando con ustedes. Otra vez gracias a Clarice, a Lynn, a Jules, a Santos Vogue y a Rose por compartirme su cera lesbiana, que todas son unas mujeres increíbles. Muchas gracias a todas y saludos y nos escuchamos después, compas. Ahorita nos vamos a quedar escuchando a Sara Eve y a las grasas trans con estas rolonas igual bien chidas. Así que nos estamos viendo en otra ocasión. Buenos humos y adiós.